Mundial junto a Pablo Ramos, Felipe Sasso y Diego Espinosa. Ya comienza Versus. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a ya la tercera temporada de tu programa Versus. Tercera temporada, ¿no? Ya empezamos mal con esto, Felipe Sasso. Tercer año, diría yo. Sí, tercer año. Estamos avanzando. Un clásico. Para mí, por lo menos, ha sido un verdadero honor. Antes que nos presente, Felipe, quiero recalcar que tu programa Versus es el único programa de deporte de la radio JGM. Escúchanos todos los lunes a esta misma hora. Dale, Felipe. Exacto. Bueno, ya te presentaste solo, digo. Termina de presentarte, ¿cómo? Diego. Bueno, yo soy Diego Espinosa, soy panelista de Versus y le quiero dar el pase a mi amigo Pablo Ramos. ¿Cómo estás, Pablo? El chascón de Providencia. Así es, con el chascón mismo nos vamos al avance de la información del primer programa del tercer año de Versus. Vamos a tener todo el resumen completo del campeonato nacional. Colo Colo sigue siendo líder. Además, en detalle, Universidad de Chile recuperó la confianza en Coquimbo con goleada sobre Everton. Además, análisis de todo el tenis porque Murray derrotó a Federer y logró el bicampeonato en Toronto. Entérese quién podría ser el nuevo ayudante técnico de Marcelo Bielsa. Un nombre complicado, Kim Clijsker, venció a María Sharapova en Cincinnati. No, el rey de la pronunciación se le cayó. Lo que pasa es que es belga, muy difícil. Kim Clijsker. ¿Clijsker? Sí, déjeme. No sé, ¿eh? Sí, está bien ahí. ¿Qué pasó con ella? Está cerca del retiro ya. Venció a María Sharapova en Cincinnati y conquistó el 38 título de su carrera. Muy bien, Kim Clijsker. Colo-Colo ya está en Bolivia para su debut por la Copa Sudamericana. Los Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010 también están en Versus. Con eso ya nos vamos a la primera noticia. Bueno, yo te quería decir que mi última noticia es Martin Kaymer tomó el relevo del golf alemán con triunfo en la PGA Championship. Y por último, Jorge Valdivia fue presentado oficialmente ante la torcida del Palmeiras. Maguinho. El Maguinho volvió con gloria y majestad a su club donde brilló el 2007. Pablo, yo creo que Felipe nos quiere censurar. Esto es un claro indicio que nos quiere censurar todo el programa. Eso son algunas noticias, pero más adelante también vamos a analizar toda esta propuesta que afirmó antes ayer el presidente Piñera sobre la realización de los Juegos de Santiago o del Sur 2014. Vamos a estar con todas las aristas de ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que falta, qué se viene para adelante en el deporte nacional a través de este pronunciamiento del presidente del país. Estamos hablando de eso en el segundo bloque, Felipe. ¿Estaban de menos ustedes del campeonato nacional, muchachos, después del Mundial Sudáfrica 2010? Sí, después de verlo en estado impecable del Mundial y ir a la cancha de San Luis de Quillota. No, sí lo echaba tanto de menos. No, yo sí lo echaba de menos. El fútbol criollo es chistoso, entretenido. Está bien, cada uno, hay opiniones encontradas. Muy entretenido se mantiene el campeonato nacional de Colo-Colo en su visita a Valparaíso. El sábado Colo-Colo confirmó su primera posición en la tabla. Sin embargo, ambas universidades le están respirando en la nuca muy, muy pegado. Recordemos que Universidad Católica venció por 2-0 a Santiago Morning en La Pintana. Y la Universidad de Chile derrotó por 5-1 al Everton de Viña del Mar. Colo-Colo le abuelo el aniversario a Santiago Wanderers. 118 años. El equipo más viejo. El decano del fútbol chileno. Por su parte, la Universidad Católica continúa hundiendo más a Santiago Morning en la tabla de posiciones. Santiago Morning creo yo que son de esos equipos que no deberían estar en primera división. No debería existir. No llevan gente al estadio, no se merecen tanto ese sitial. Yo, por ejemplo, dejaría a Curicó Unido, un equipo que lleva mucha gente, la hinchada responsable, el equipo también tiene mucha garra. Un equipo. O sea, ya pasó su época de gloria, el del Chiquito Morni. Sí, pero es lo justo. Época de gloria el Chiquito Morni. Pero si está en primera división es por algo. Ha tenido buenos jugadores, tiene un buen técnico. Yo debería eliminar todos los equipos que no tienen estadio. Exacto. En fin. Por su parte, Universidad de Chile, como un muy buen partido, derrotó sin mayores apuros a Everton en Viña del Mar por 5. Vamos a detallar de eso más adelante. Con uno de sus protagonistas. Exacto. La jornada vigésima del balompié chileno también tuvo sorpresa. Recordemos que la Unión Española volvió a los tres puntos, volvió a vencer cuando derrotó por 3-2 en un muy buen partido a Palestino en el Estadio Santa Laura. No ganaba hace más de 100 días Unión Española. Exacto, Palestino del paraguayo Gustavo Benítez. Por su parte, en la parte baja, el equipo que también se continúa hundiendo es San Luis de Quillota tras tropezar con La Serena como local. 13 puntos y 19 goles en contra tiene San Luis, que ahora se reforzó con el gran Potencia Vargas, un ícono de los últimos defensas chilenos que han salido al extranjero. Algunos puntos también a destacar, el tanto de Lucas Wilches, el Peter Veneno colo-colino, marcó su segundo gol en lo que lleva en la tienda popular. Que se echó a la hinchada al bolsillo apenas llegó. Por su parte, a mí por lo menos me ha gustado lo que ha mostrado Un tipo hasta el simpático, momento, con buena llegada al hinchada y con buena llegada al gol también. Exacto. Por su parte, la Universidad de Chile, el juvenil Felipe Gallegos y el uruguayo Carlos Bueno tuvieron su debut en el partido jugado en Coquimbo la noche de ayer. Tenemos los resultados cortitos. Audax Italiano derrotó por 1-0 a San Felipe. Con el gran líder que está prendidísimo. Le costó mucho al equipo itálico. El sábado comenzó en Playa Ancha cuando Santiago Wanderers perdió por 1-0 frente a Colo-Colo. El mismo sábado Unión Española derrotó por 3-2 a Palestino en un clásico capitalino. La Universidad de Concepción... Clásico de Colonia, más que capitalino. La Universidad de Concepción derrotó por 2-1 al más que complicado Higgins de Rancagua. Está muy complicado el cuadro de la sexta región. El domingo, Ñublense empató un gol con Huachipato. Creo que Ñublense fue ganando todo el partido, si no me equivoco. Exacto. Y perdió en el último minuto contra Huachipato. Sí, algo así como lo que pasó con el Liverpool y Arsenal, con el tremendo el error del error. Pepe Reina, arquero de la selección española. Santiago Moni, ya está dicho, perdió la pintana. Arquero, consignamos eso. Perdió la pintana con Universidad Católica. San Luis fue derrotado en su casa frente a la Serena por 1-0. Y se hunde más en la tabla San Luis. Y en el clásico minero, Cobresal perdió por 1-0 con Cobreloa. Y el último partido que cerró la fecha fue el de Universidad de Chile, 5-1 frente a Everton. La tabla de posiciones, muchachos, sin interés saber, está muy, muy prendida. O sea, no sé si está tan prendida, lo que sí está muy partida la tabla de posiciones. Porque en la primera parte. Lugar. Claro, en la primera parte está Colo-Colo. Puntero absoluto con 44 puntos. Le sigue Católica solamente a un punto con 43 puntos. Universidad de Chile 39. Y la Chile tiene un partido pendiente. Contra Cobresal. Pero ahí se quiere la tabla. Exacto, porque el cuarto lugar aparece Audax Italiano con 33 puntos. Recién con 33 puntos. Y por ejemplo, ya tienes en el séptimo lugar O'Higgins con 27. Claro, tal como tú dices, se parte la tabla. La última, desde el lugar 14, o sea, 14, Palestino 20, Ñublense 20, en el 16 Everton, penúltimo Santiago Morning con 18, y en la última posición, San Luis de Quillota con tan solo 13 unidades. Que al parecer vuelve a los potreros en la temporada 2011. Pero la tabla de goleadores la encabeza un jugador que ya no va a seguir jugando en Chile, Juan Manuel Olivera. El uruguayo Olivera con 16 tantos. Que se fue, Pablo, al fútbol de donde venía Jorge Valdía al llegar a Palmeiras. Otra cosa que vamos a detallar más adelante. De ahí viene Ezequiel Miralles. Ojo, que Ezequiel Miralles por ahí podría... otro jugador que podría ser al extranjero. Podría no seguir, lo estuvieron viendo el sábado del Corinthians de Brasil. Compañero el gordo Ronaldo y Roberto Carlos. ¿Qué te parece? Ahí estaría Miralles. También sigue más adelante el prendidísimo Mauro Olivi del Audax Italiano con 12 tantos. De ahí viene Carlos Muñoz. Claro, con 11 goles está Carlos Muñoz de Santiago Wanderers y Manuel Villalobos, ex Universidad de Chile de Huachipato, con 11 tantos. Cerrando la tabla, Milovan Milosevic de la Universidad Católica con 10 goles y finalmente Gabriel Vargas de la Universidad de Chile con 9 anotaciones en esta tabla de goleadores de lo que es el clausura 2010 del Campeonato Chile. Te digo, hace poco nomás salió lo que va a ser la próxima fecha, la fecha número 21 del Campeonato Nacional. Va a estar los partidos de O'Higgins con Cobresal, Huachipato, Universidad de Chile, siempre un buen partido Huachipato, Universidad de Chile. La Universidad Católica recibe al último, al colista San Luis de Quillota, Everton con la Universidad de Concepción, San Felipe, Santiago Morning, Palestino, Ñublense, La Serena Wanderers, Cobreloa, Audax Italiano, y yo creo en el partido más emocionante, el que está cerrando la fecha, Colo-Colo, Unión Española. Sí, lo importante de este partido de Colo-Colo con Unión Española, Colo-Colo tiene que seguir manteniendo la ventaja que mantiene su Universidad Católica de un punto, y Unión Española tiene que empezar de nuevo a entrar en el camino del triunfo luego del 3-2 sobre Palestina en este clásico de colonias. Bueno, vamos a destacar, pero uno de los partidos importantes que estuvimos diciendo fue el de Universidad de Chile con Everton de Viña del Mar. Tuvo una característica de ese partido, ¿no? Sí, una característica con muchos goles, y ahora estamos con uno de sus protagonistas, Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, acá estamos. Bueno, Gustavo, hablaba con Pablo. ¿Qué tal? Fue un partido bastante complicado el de contra la Universidad de Chile, 5-1, pero hay que consignar que en el primer tiempo iban 0-0. ¿Qué fue lo que cambió en ese entretiempo para que en el segundo Universidad de Chile se fuera sobre tu arco? Bueno, nosotros estábamos con dificultades, no haciendo un buen primer tiempo, así todo nos arreglamos para que la U no se nos vengan y o las situaciones que generaran la pudimos resolver de buena manera. Yo creo que la U, donde encuentra su partido, es cuando se abre el marcador, y tuvo la suerte que después a los pocos minutos viene el penal, y ahí donde nos desconcierta, donde nosotros en vez de de pararnos mejor, nos abrimos. Hay un quiebre a partir de ese momento, dices tú. Bueno, sabiendo que es un jugador que marca diferencia, que desequilibra, y Firulay, la banda izquierda, la verdad que nos complicaron tal vez más de la cuenta, y bueno, y era un equipo que sabíamos que sobre las posibilidades, con la jerarquía que tienen, tal vez con otro equipo no hubiesen perdonado, pero con la uno, con equipos así grandes, sí, la verdad es que no se perdonan. Están en su noche, pasa lo que pasó ayer. Podría ser también que al interior del camarín llegaran con el envión anímico de esta gira europea donde enfrentaron al Everton inglés y al Real Madrid B. ¿Qué sucedió en esa gira que sirvió bastante de mucha experiencia para el camarín evertoniano? Nosotros veníamos con esa ilusión, sabiendo que estábamos preparando el equipo para lo que era nuestra realidad, que era el partido de ayer. Lo otro fue un sueño vivido, una experiencia espectacular, pero sabiendo que lo ha hecho con el Everton de Inglaterra y lo he hecho con el Real Madrid, podíamos encarar el campeonato de mejor forma. ¿Gustavo? Pero la verdad que no hay una explicación, sino no sé, fueron 45, más, menos 45 minutos, 30 minutos nefasto que la verdad que muy por abajo de lo que realmente es Everton y cada uno de nosotros, y bueno, la verdad que lo pagamos carísimo. Excusa, no voy a meter excusa a esta altura, sino que hay que ser realista, responsable y autocrítico. Bueno, la autocrítica se hará hoy en el camarín, mirándonos la cara cada uno de nosotros y con el técnico, tratar de buscar y prepararlo mejor, porque lo peor no fue la derrota, sino que lo peor es lo que viene, y lo que viene son partidos dificilísimos. Se viene complicado para Everton ahora, Gustavo, ¿no? Ahora con esta derrota. Por eso lo peor de esto es levantarse anímicamente, futbolísticamente, creer y volver a creer y tener la convicción intacta. Yo creo que el partido más difícil de nosotros va a ser la Udeconce el domingo cuando juguemos con ellos, porque vamos a tener casi todo en contra, y bueno, y nosotros tenemos que tener la valentía, la hombría, y en estos casos, más que el jugador, más que el nombre, están los hombres, y somos los responsables de revertir cualquier tipo de situaciones. ¿Gustavo? Y la verdad que en eso tenemos, gracias a Dios, tenemos varios días para replantearnos, para volver a creer en nosotros, en el trabajo, y como te digo, estar convencido en lo que se hace o en lo que se hizo, porque Everton en las últimas temporadas siempre ha sido protagonista, ha estado ahí, y bueno, no queremos perder el hilo, y bueno, tenemos los jugadores, tenemos todo para revertirlo. Gustavo, por último. Un golpe duro, pero bueno, este es fútbol, y bueno, y se pasa con fútbol, y como te digo, lo más inmediato es el partido contra la Udeconce, que ojalá lo podamos haber jugado mañana. Disculpa, Gustavo, por último, se ha trascendido en el último tiempo que podría llegar hasta la selección chilena, ya que sacaste doble nacionalidad, según tengo entendido, ¿no? No, bueno, la nacionalidad la tengo hace muchísimos años, del 2006. Se han hablado, y como te digo, mira, yo nunca me hice ilusiones, sino la ilusión la tengo con el equipo que me paga, y lo que tengo seguro que es Everton. ¿Y te gustaría ser parte de la selección chilena? Ahora que está, ¿te gustaría ser parte de la selección chilena ahora que está en uno de sus mejores momentos? Sí, yo creo que sería todo jugador, es importantísimo, sueña. Pero bueno, lamentablemente no lo decido yo, y lo que sí puedo decidir es la levantada de Everton, que no tengo duda que así va a ser. Esto fue un traspié, pero no una caída. Bueno, muchas gracias, Gustavo, te pasaste. Estamos hablando que le vaya muy bien a Everton y a ti. Dale. En tu carrera, que estés bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Dale, un abrazo, cuídense. Chao, chao. Bueno, y estas fueron las declaraciones de Gustavo Dalsazo. Sí, que mira a corto plazo, Gustavo Dalsazo, en el partido ya de este domingo ante la Universidad de Concepción, simplemente quiere dar vuelta a la página después de estos 5 goles recibidos por la Universidad de Chile. Sí. Gustavo Dalsazo, que yo creo que es el mejor arquero del campeonato chileno. No sé si lo pueden discutir ustedes, pero con Pinto pelea ese claro, sitio. Yo creo que dos cosas, básicamente. Se nota un tipo o sea, que está muy afectado por lo que pasó ayer, y me parece un tipo muy autocrítico. Una de las cosas que se extraña, por lo menos, en el fútbol local. Claro, dijo que ya no hay excusa para este partido, hay claro. que dar vuelta a la página, y las penas del fútbol se basan con ahora el fútbol. Tipo tiene una gana de sacarse los balazos, porque de hecho sí. dijo que preferiría, si dependiera de él, el partido con la U de Conce fuera mañana mismo. Es que aparte para mí fue era una de las figuras en el primer tiempo, cuando la U trataba de llegar con todo y no podía hacerle goles a Everton. Bueno, en lo más técnico les cuento que Universidad de Chile se encontró nuevamente con su mejor juego, según mi perspectiva, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, porque como saben el Nacional no se puede ocupar, y los demás estadios de Santiago no se pueden. Y porque la Universidad de Chile todavía no tiene estadio también. ¿Para cuándo puede la Universidad de Chile volver al Estadio Nacional? ¿Septiembre cuándo? Septiembre, por ahí se haría la inauguración con un equipo que puede ser República Checa, Dinamarca. Con Uruguay creo que también está sonando. No, pero yo estoy hablando de la Universidad de Chile. Cuando se reabra el Nacional. Ah, después de ese partido. Exacto. Y ojo que también se está diciendo que a lo mejor la Universidad de Chile no podría jugar de inmediato con el Nacional luego de su reapertura. Recordemos que cuando se abrió para aquel tan penoso partido frente a las Chivas, hubo desmanes, algunos tipos quebraron algunas butacas. Fueron 89 las butacas. Fueron 89 butacas, y esa plata tienen que poner la Universidad de Chile. Tienen que poner la U, pero te cuento que las butacas son una... Son súper así, de delgadas, ¿no? Era una cosa increíble. Yo fui a ver el partido de la U con Chivas y la verdad es que veía como los demás saltaban, los demás hinchas. Y mientras saltaban, era casi... Pasaban para abajo. Se estaban a punto de romper. ¿Tú, creo que, ¿tú saltaste? Un poco. Pero es que me está haciendo a mi estómago, Felipe, eso no entiendo por qué. Bueno, no, te cuento, en serio, yo creo que era muy indeleble la... O sea, si lo comparamos con aquella butaca azul de antes, esa butaca azul de antaño, ¿cómo andan por ahí? Mucho más delgado, ¿no? Sí, pero bueno, si quieres hacer un estadio bicentenario... Tú estás diciendo que abarataron costos. Sí, por supuesto. Nosotros, Felipe, que estamos en el estadio bicentenario de la Florida, esas butacas son mejores que la del Nacional. La bicentenario del Nelson y Orson también son mucho mejores. Y el bicentenario de Coquimbo, ya se iba a empezar con toda la red de estadios bicentenarios. Fue un grueso error, considerando que... O sea, conlleva mucha más barra, por así decirlo, el Estadio Nacional. Entonces, obviamente van a ¿cuánto van a durar esa butaca? Bueno, y de todas maneras se veía bonito el Estadio Nacional en su reapertura, con butacas nuevas, la pista recortada con un color bastante fuerte, que relacionaba con el tu cielo azulado de Chile, se podríamos decir, ¿no? La butaca roja. Claro. Este es el Pablo del Bicentenario. Claro. Este es el Pablo Ramos del Bicentenario. A mí me gustó. 2010, en el 18. Me estaba gustando, yo creo que es el estadio que está muy bien presentado, el Estadio Santa Laura. Sí, está muy, pero muy impecable. Sí. Sobre todo la iluminación, ojo. Pero uno que está con un tenis impecable es Andy Murray, porque derrotó a Federer y logró el bicampeonato en Toronto. El británico se adjudicó la Copa Rogers, como la llaman, con esta dualidad, a pesar de que Federer no la ganó, tras derrotar a la final al suizo en 2 sets. El partido fue destacado principalmente porque fue interrumpido en 3 ocasiones por lluvia. Terminó al final con un 7-5 para el número 4 del mundo. Es el segundo año consecutivo que el escocés Murray se adjudica a la Copa Rogers, uno de los torneos de circuito Master 1000 de la ATP, esta nueva serie de torneos que son los anteriores Master Series. Cabe consignar también que el último que había hecho esta hazaña de ganar 2 veces seguida el Master de Toronto había sido Andrea Agassi en la doble temporada de 1994 y el 95. Bueno, el año pasado Murray ganó en la final disputada en la ciudad de Montreal al argentino Juan Martín del Potro, otro desaparecido del circuito ATP, junto con Fernando González, podríamos decir. Del Potro está con una lesión en la muñeca, Felipe, pero todavía sigue top 10, a pesar de que este año prácticamente no ha jugado. Yo no tengo recuerdo un partido en que, o un campeonato en que el Potro haya pasado a los cuartos de final, a los octavos de final. Bueno, para llegar a la final de este año, Murray tuvo que superar en semifinales al español Rafael Nadal, el actual número 1 del mundo. Por su parte, Federer, número 3 del ATP, había superado al serbio Novak Djokovic, el segundo del ranking mundial. La final estuvo marcada, como decías, por la lluvia que interrumpió en 3 ocasiones el partido, que se prolongó finalmente durante 3 horas y 40 minutos. El tiempo de juego real fue solo de 2 horas y 4 minutos. Fede, y yo creo que le afectó muchísimo lo que pasó en esta final, porque lleva 7 meses sin levantar un trofeo, sin ganar un campeonato. El último había sido en el Master de Australia, o sea, perdón, en el Grand Slam de Australia. O sea, yo creo que el gran momento para contrarrestar esta opaca temporada del suizo sería, yo creo, y el US Open, donde también debería volver, supuestamente, en gloria y majestad, Juan Martín del Potro. Que también si no, debería volver el que chileno si, Fernando González. También, que si no llegan a defender toda esta, la cantidad de puntos que tienen en disputa, en defensa, en ese campeonato, podrían retroceder muchísimo en el ranking ATP. Especialmente Juan Martín del Potro y Fernando González. ¿Cuánto falta más o menos para el US Open? Creo que 3 semanas. A todo sí, esto, porque viene Cincinnati ahora, son 2 semanas. Y Fernando González también se borró de Cincinnati por la lesión que tenía en el gemelo o derecho, sea, de inflamación. Fernando González al US Open va a volver, volver sin ninguna preparación, o sea, sin juego previo. Va a llegar al US Open con 17 semanas de inactividad. Difícil. Lamentable, está complicado. Bueno, el cuarto favorito, Murray, se convirtió así en el primer jugador en ganar en 2 años consecutivos el cetro del Master 1000 canadiense luego de Andre Agassi. Eso es importante, lo que logró el británico Andy Murray. Con esto, también decir que Federer volvió a tomar el número 2 del mundo, Nadal sigue como número 1 y Djokovic recesa al número 3. Murray sigue cuarto. Increíble, ¿eh? Por otro lado, en las mujeres... Siguiendo con el tenis. Siguiendo también con el tenis, por supuesto. La belga Kim Clijsters, 7 del mundo. Clijsters. Lo mismo. Celebró en la WTA de Cincinnati, puesto que venció por parciales 2-6, 6-7, 6-4 y 6-2 a María Sharapova, 15 del mundo, y consiguió el trofeo número 38 de su dilatada carrera tenística. El cotejo arrancó muy favorable para la rusa, a María Sharapova, que gracias a su potente servicio y su gran juego desde el fondo de la cancha pudo mandar en el cotejo para quedarse con holgura con el set inicial. La segunda manga comenzó con mejores opciones para el número 7 del Orbe, quien ganó su juego y luego rompió el saque de Sharapova. Sin embargo, la oriunda de Niagan se recompuso y nuevamente se posicionó adelante. La eslava se imponía por 5-3 cuando la lluvia obligó a parar el cotejo por cerca de una hora, lo cual iba a cambiar el transcurso del partido completamente, Pablo, al igual que pasó con los hombres. El tobillo de Sharapova le jugó un mal partido también. Exacto, porque en la reanudación de las acciones todo fue favorable para la nacida Embry, la belga, quien rompió de vuelta y obligó a que el set se definiera en el desempate, donde nuevamente tuvo que bregar desde atrás para mandar toda una tercera manga. Cuando comenzó el capítulo final, Sharapova pidió el ingreso del médico, puesto que sintió una molestia en su tobillo izquierdo, como tú bien dijiste, Pablo. Así es. Lo cual afectó notoriamente su rendimiento. Por tanto, la belga, tras ello, aprovechó el mal momento de su contrincante, obviamente, para imponerse por un nítido 6-2 y así celebrar en el cemento norteamericano, Felipe. Una buena victoria para una de las mejores tenistas del mundo. Y de la historia. Ay, de la historia. Claro, sí. Así es. ¿Y las Williams? La Serena Williams también, eso muchas tenistas que están peleando ese sitio, también está Steffi Graf, bueno, ya podríamos seguir contando muchas tenistas que han estado ganando muchos campeonatos en lo alto del tenis femenino mundial. Bueno, Pablo, sabes que Felipe nos tiene mucha información acerca de qué está pasando con los ayudantes de Marcelo Bielsa. Tenemos novedades en la banca de la selección. ¿Se acuerda usted que hace poco nomás renunció el preparador de arqueros, José Daniel Morón? Hay novedades respecto al supuesto reemplazante de Eduardo Berizzo. El exfutbolista argentino Víctor Hugo Marquezini se convirtió en el nuevo ayudante técnico de Marcelo Bielsa de la selección chilena, reemplazando así a su renunciado compatriota Eduardo Berizzo. Marquezini, de 49 años, venía de dirigir a, atención, Juventud Unida, equipo de la cuarta división del balompié trasandino. Chulo. ¿Por qué ponen caras? Y... difícil. Y llegó recientemente a un acuerdo para sumarse al staff de La Roja. En declaraciones al diario El Argentino, un dirigente de Juventud Unida indicó que nos quedamos con las ganas de que Víctor Hugo pueda estar al frente del primer equipo. O sea, ya es un hecho que ya nos sigue en el Juventud Unida. Difícil, va a ser difícil la pérdida de Juventud Unida. Aunque tampoco podemos dejar de estar orgullosos al saber que nuestro director técnico se va a trabajar nada más y nada menos que con Marcelo Bielsa, uno de los mejores entrenadores del continente, añadió. ¿Y por qué habrá elegido Bielsa a este personaje? El nuevo ayudante técnico de Bielsa jugó de marcador central, ganando 5 títulos, uno con Ferrocarril Oeste en el Nacional del 84 y 4 con Boca Juniors, Supercopa del 89, la Recopa del 90, la Copa Master de Sudamérica del 92 y Apertura Argentina de 1992. Se retiró de la actividad hace poquito nomás en el año 1993. No son para menos sus títulos, pero como jugador. Exacto. Ahora, ¿cómo será como técnico? ¿Qué relación? Está en la cuarta división, sospechoso. Difícil. ¿Qué relación tuvo con Chile, muchachos? Visitó el Estadio Monumental en las semifinales de la Copa Libertadores de América. ¿Se acuerdan ustedes acá el glorioso junio de 1991? Cuando lo mordía el perro Montoya. El Rex, cuando mordió Rex el trasero del mono Montoya. Cuando los argentinos cayeron por 3-1. Si bien como entrenador no tiene un currículum muy largo, como jugador Marquezini logró jugar 104 partidos por Boca y anotar 3 goles. Bueno, era marcador central. Un central, está bien. O sea, vamos, claro. Pero Gary Medel ya menos partidos, ¿y cuántos goles ya? Llevará unos 6 más o menos. Y 2 contra River. ¿Saben lo que dicen ustedes en la página boquense sobre este jugador? O Zeneise. Zeneise, de buen cabezazo. Ostera. De buen cabezazo, pero de movimientos algo lentos y aparatosos, dice una página de hinchas boquenses. Esa característica lo hicieron merecedor del apodo. ¿Saben cómo le decían? ¿Cómo le dicen? Robocop. Son buena onda. Exacto. En Argentina también jugó en Ferrocarril Oeste, donde se retiró del fútbol profesional luego de tener una aventura en el The Strongest de Bolivia. Ese sería el currículum del próximo ayudante técnico de la banca chilena, Víctor Hugo Marquezín. Un jugador ligado a Versus, porque digamos que Versus de la vacación estuvo presente en la 12, junto a la 12, viendo el empate frente a Godoy Cruz, 1-1, en la primera fecha del campeonato argentino. Un buen trabajo de Gary Medel. Gary Medel los vio por ahí, los quiso imitar, y el domingo nomás estuvo en la barra de la Universidad Católica. Dijo, exacto. Los de Versus estuvieron en la 12. De hecho, no solo estuvo en la barra, sino que tocó el bombo por mucho rato. Gary Medel, sí. Gary. Ahí se demuestra el tipo. Es un tipo. Oh, el pit. Un tipo decente. Otro que está en el plano internacional es Colo Colo, porque el plantel viajó a Bolivia y está en perfectas condiciones, incluido Rodrigo Meléndez, que no jugó este fin de semana en Calule porque tenía una molestia física que ya fueron absolutamente superadas, no hay ningún problema, y sería de la partida frente al Club Universitario de Sucre. Cabe recordar también que se quedaron en Santiago los lesionados Esteban Paredes y Andrés Scotti. El cuadro dirigido por Diego Caña enfrentará mañana, martes 17 de agosto, a Universitario de Sucre en el duelo de ida por el torneo continental. Este lunes harán el reconocimiento al estadio que albergará dicho compromiso. Prefirieron irse con 48 horas de anticipación Colo Colo para tratar de aclimatarse medianamente a lo que es la altura, de Bolivia. Claro. Es que pasa algo con Colo Colo. Si bien los chilenos siempre hemos tenido, los equipos chilenos han tenido buen rendimiento jugando en altura, el equipo colocolino cuenta con muchos extranjeros. Eso son sí. Justamente los extranjeros los que no han dado tono, por lo menos y jugando. Más que los extranjeros, los argentinos. Que por ejemplo, jugando mucho en Calama, Lucas Wilches no tuvo una muy buena presentación. Sí. Principalmente a los argentinos que le incomoda muchísimo jugar en la altura, sí. Ya sea de Cobreloa, en Calama, en La Paz o en Ecuador. Eso, claro. Eso es lo que más le complica al futbolista argentino. En cambio, a los chilenos es la humedad. Eso es la situación, claro, climática que más los, claro, complica. Jugando, por ejemplo, en Colombia, en Barranquilla. Claro. Y Colo Colo sale a la cancha con, yo creo, la presión de las semifinales que logró la Universidad de Chile en la Libertadores. Yo creo que deben tener una buena actuación. Yo creo que la obligación de Colo Colo traerse los 3 puntos. Universitario de Sucre es un club que se fundó hace muy poco, de hecho tiene muy poca experiencia. Claro, bueno, esto es la primera ronda de la Copa Sudamericana. Se le dio una llave abierta a Colo Colo en lo que es este torneo continental, así que debería seguir avanzando según la lógica. Colo Colo de pasar podría enfrentarse al equipo uruguayo, ¿no? A los equipos uruguayos. Es una llave muy abierta la que tiene Colo Colo, y por eso es la presión que tiene de seguir avanzando y llegar, ojalá, a lo más alto posible a lo que es el sitial que tuvo el 2006 en la Copa Sudamericana. Exacto. Recuerden esa final que se perdió contra Pachuca, ojalá esta vez triunfe. Esta vez ojalá que la final no se juegue en el Estadio Nacional. Sí. El Chile 3 está confirmado, Unión San Felipe, equipo sospechoso, nadie sabe cómo le va a ir en la Copa Sudamericana. Y el Chile 2 se está definiendo entre la Universidad de Chile y el Club Deportivo Iquique. Ya sacó la tarea adelante la Universidad de Chile, recordemos que ganó por 2-0 jugando de visita en la Nortina Ciudad. Así que yo esperaría el resultado. Claro. Nada, sí. Se puede, bueno, si eso lo dice un hincha azul que ha sufrido mucho estas últimas semanas, claro. ¿Qué es el hincha azul? Yo soy un periodista neutro. Ahora que perdieron la semifinal eres periodista neutro. Siempre soy periodista neutro. Bueno, te cuento, Felipe, si Pablo terminó. ¿Terminaste? Sí, no hay problema, adelante. Muchas gracias. Ya me han interrumpido tanto en este programa, tanta censura, no hay libertad de expresión, así que voy a seguir adelante. Tú sabes bien de esos temas. Bueno, te cuento que el golf alemán... O tú. Regresó. El golf alemán regresó al primer plano de la actualidad mundial tras el periplo inolvidable que hizo el alemán Bernhard Langer con el triunfo de Martin Kaimer, su compatriota de 25 años. En el PGA Championship, el último grande de la temporada jugado en el Whistling Straits de Coller en Wisconsin. ¿Perdón? No lo voy a repetir. Ah, ya, gracias. La era exclusiva de Langer llegó a su fin. ¿Te acuerdas de Langer? Claro. El veterano golfista a punto de cumplir ya 54 años. Era y siempre será venerado, yo creo, en su país, porque durante 25 histórico. Años, el histórico, fue el único capaz de conquistar títulos de Grand Slam, el Master de Augusta en 1985, y en 1993, por ejemplo. Pero los tiempos cambian y ahora los germanos vuelven a estar en la gloria, puesto que Keimer continuó 17 años después de los logros del maestro Teutón, porque el campeón que mejorara su 13º puesto mundial añade de esta forma a su palmarés un primer título de un Major, primero un alemán en el PGA Championship y su estreno como campeón en Estados Unidos. El triunfo de Keimer resultó trabajoso, largo y emocionante, pues abocado a un desempate a 3 hoyos, le costó mucho doblegar al estadounidense Bubba Watson, que quedó en el segundo lugar. Sin embargo, el desenlace de los 72 hoyos del torneo estuvieron salpicados por la polémica. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque el germano Watson y el también norteamericano Dustin Johnson terminaron el excelente recorrido de Whistling Straits empatados con 11 bajo el par. Pero la organización penalizó a este último, a Johnson, y vio su sueño frustrado antes de tiempo. Previamente, Zach Johnson tiró el torneo en el hoyo 18, pues accedió a ese final como de líder, y un golpe de ventaja tras un colosal birdie en el temible par 3 del hoyo 17. Muy bien. Pero el norteamericano... ¿Qué detalle de noticia de Diego Espinosa? Todos los detalles del golf mundial. Pero el norteamericano embarrancó con una salida errática hacia uno de los búnkers que flanquean la calle. No el búnker de Lizoy, el búnker allá de... Tampoco los búnkers en el conjunto de música. Tampoco. Johnson se anotó un bogey tras fallar un pad de poco más de 2 metros, lo que le lleva directo al desempate. Pero en el colmo de las dichas, recibió una sanción de 2 golpes de penalidad por apoyar la base del palo en la trampa de arena. Con esto, la clasificación final terminó con Martin Keimer, primero con 267 puntos. Bubba Watson, también con 267, pero como ya lo dijimos, ganó Martin Keimer por un desempate. Y por último, el rebelde Zach Johnson. Con esto pasamos a una noticia muy importante y que tiene protagonista a los Sasos, ¿o no, Felipe? ¿A los Sasos? Tú dices por el Sasso que acabamos de hablar con él, ¿no? Bien. No, por los Sasos. Se están realizando, muchachos, en Singapur lo que son los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud año 2010 y hay una delegación chilena importante, recordemos que son de la juventud, jóvenes entre 15 y 18 años, una delegación de 50 deportistas. Delegación que tiene integrada una enviada especial a tierras de Singapur, ¿no? También hay delegación prevista, por supuesto. Así, nuestro programa Versus tiene a una enviada especial ahí en tierras asiáticas, la que nos está despachando en vivo, en directo. Seguimos rompiendo fronteras. Analicemos un poco la participación de lo que han sido los más destacados. El desempeño hasta el momento, este fin de semana, por lo menos recordemos que partieron el sábado los Juegos Olímpicos de la Juventud. La triatleta Andrea Longueira llegó en la 12ª posición. ¿Es algo de Pablo Longueira? Es sobrina de Pablo Longueira. Mira, qué bueno saberlo. Exacto. Vuelve a competir el jueves. Que se dice la sucesora de Bárbara Riveros. Exacto, de hecho tiene como mentora, por así decirlo, como musa inspiradora a Bárbara Riveros. Vuelve a competir el jueves en el triatlón por equipos mixtos. Y vamos a escuchar lo que comentó la triatleta, joven promesa Andrea Longueira. Estaba muy feliz. Bueno, la carrera fue muy dura. Acá el clima es súper húmedo, entonces eso es algo diferente a lo que normalmente me toca competir en Chile. Pero creo que me acostumbré bien y que se me dieron las cosas para poder tener una buena carrera y voy a aprovechar todo a mi favor y creo que quedé muy conforme con el resultado porque es algo que me esperaba y está dentro de lo que yo quería. La carrera creo que fue de un muy gran nivel, incluso más de lo que yo me esperaba y también por eso que quedé, por así decirlo, uno nunca queda 100% conforme porque siempre hay cosas que mejorar y uno siempre quisiera haber llegado adelante. Y esto creo que ganando tal vez tampoco quedáis 100% conforme porque tenéis otros desafíos por delante. Pero yo quedé feliz con mi resultado. También se nota muy autocrítica Andrea Longueira. Recordamos que de 32 participantes ya llegó en el lugar número 12. De hecho ya llegó en el primer grupo avanzado. Por así decirlo, en el grupo avanzado, la primera mitad. Recordemos que la competición del triatlón no corresponde a las mismas reglas que la triatlón de mayor, por así decirlo. Es más corta, compiten la mitad del tiempo, la mitad de kilómetros en natación, la mitad de kilómetros en bicicleta. Sí, los cuerpos no están totalmente desarrollados. Exacto. El domingo también debutó el nadador Alan Abarca en 100 metros espalda. Logró un tiempo de 1 minuto 1 segundo. Llegó a la cuarta posición, sin embargo no pudo avanzar a semifinales. Sin embargo, va a tratar de avanzar mañana en los 50, metros espalda. También el básquetbol femenino modalidad 3x3 debutó también este fin de semana. Chile perdió frente a Australia 18-9. A las chilenas, eso sí, les quedan 3 partidos para intentar pasar a semifinales. El grupo que conforma el equipo chileno está el grupo D, compartiendo con Francia, Japón y Australia. Justamente mañana las chilenas juegan frente a la selección europea, frente a los franceses. ¿Cuándo fue? El sábado, la primera selección que debutó fue la selección chilena en fútbol, femenino sub-15, derrotando por un gol a 0 a Trinidad y Tobago. Iban empate al minuto 88, pudo desnivelar el equipo chileno. Los chilenos para mañana... Que hoy día volvieron a jugar también. Exacto. Hoy día, claro. Sí, hoy día lunes. Los chilenos para mañana son la participación en el ciclismo mountain bike, es Laura Munizaga, quien también es la banderada. Hay una gruesa participación de chilenos para el día martes. Hay mucha confianza en esta deportista chilena, que es la banderada nacional. Exacto. También el ya mencionado Alan Abarca en natación. En el básquetbol, Chile va a enfrentar a Francia. Gimnasia artística con Camila Vilches. En el hockey masculino sub-17, los chilenos van a enfrentar a Bélgica. Este va a ser el debut del equipo en hockey. Y el lanzador de la bala también se espera para mañana, José Valdivian. Como es costumbre, todas las novedades, los resultados y lo más destacado lo vamos a tener acá en Versus Muchachos. ¿Hasta cuándo duran estos juegos, Felipe? Duran hasta el 26 del presente mes, el 26 de agosto. Recordemos que son los primeros Juegos Olímpicos de la juventud, por lo tanto están en evaluación. Se espera mucho, mucho de estos juegos. Yo creo que tiene una novedad. Yo espero que los Juegos del Sur, del Chile 2014, tengan esa misma novedad, que están abriéndose, por así decirlo, considerando que un país tan lejano como Singapur, y lo tuvo también Sudáfrica, a través de las transmisiones online, para todo el mundo y sin costo. En el caso de Singapur, transmiten absolutamente todos los eventos a través de más o menos 8 canales. Tú puedes escoger los canales a través de la página, puedes verlos en vivo y en directo, y todas las competiciones, no así como lo transmiten los equipos chilenos, que transmiten resúmenes. O sea que en alrededor de una semana y media, 10 días de competiciones en Singapur. Así es. Otro que se vino a la competición encima es Jorge Valdivia, porque este fin de semana fue presentado ante la torcida del Palmeiras, ante la afición, este sábado en el estadio Pacaembu de Sao Paulo, en los instantes previos al duelo de su equipo, que finalmente ganó 2-0 al Atlético Paranaense por el campeonato brasileño. Prende garantía, parece, Jorge Valdivia, hasta sin entrar a la cancha. Valdivia dijo escuetamente a través de un micrófono que llegó al Verdado para ser campeón. Viene muy motivado Jorge El Maguiño Valdivia. Yo lo noté, disculpa, muy centrado en sus declaraciones. También él decía que tenía la intención de transformarse en un ídolo, que él todavía no era un ídolo, por lo menos en Brasil. No, le falta obviamente mucho para eso, aunque ya quedó muy bien luego de la gran temporada que tuvo el 2007 y 2008. Esperemos que el paso por el Al Ain en Qatar no le haya hecho mal. El Emirato Árabe, claro. Emiratos Árabes, perdón. Igual sí. Le lo empeoró un poco su juego. De hecho, no está para jugar todavía para el fútbol brasileño. Y llega como el futbolista extranjero o que está jugando en el campeonato brasileño mejor pagado luego de Ronaldo y Robinho. Y después viene Deco. Ah, bueno, ahora llegó Deco. Claro, y... que Deco es brasileño. Claro, o sea, portugués. También es el extranjero mejor pagado, claro. Porque también en la parte alta está Roberto Carlos, Ronaldo y Deco. Son estos jugadores que están recibiendo buenos billetitos de parte ahora de sus clubes en el Brasil. Ahora, si hablamos de estado físico y si lo comparamos con Ronaldo, Valdivia llega en excelentes condiciones. Ronaldo siempre tiene lo suyo, siempre va a meter un gol sea como sea, siempre está ahí. Con su falta con un piquecito entrando al área y ya, pum, listo. Si no, con un asado. El fenómeno, es un fenómeno. El fenómeno. Fue un fenómeno. Por favor, no me miren a Ronaldo. Otro aquí, ya mejor no llora. El mediocampista chileno recibió la camiseta número 10 de Ademir de Guía, histórico jugador del cuadro paulista que vistió sus colores durante las décadas de 1960 y 1970. O sea, esto habría sido un orgullo total para el Mago Valdivia recibir la camiseta de parte de Ademir de Guía. Bueno, el Mago Valdivia debería debutar este fin de semana por la camiseta verde del Verdão y ya entrar de lleno a lo que es el campeonato brasileño, el campeonato paulista y todos estos campeonatos que se juegan en Brasil. El campeonato más largo del mundo. Ahora, hablando de camiseta verde, ya se está vendiendo la camiseta... ¿De General Velázquez? Bien, ya se está vendiendo la camiseta. ¿Te cuento a ti? les cuento a ustedes que ya se está vendiendo la camiseta de Valdivia con la número 10, ya se está repartiendo como pan caliente. Lo que se reparte como pan caliente son las breves, un clásico. Se reparte como pan caliente, las breves. Sí, es un clásico de este programa versus que hacemos cada lunes con mucho cariño para todos ustedes. ¿A quién se le repartirán las breves? La campeona olímpica y plusmarquista mundial Yeleni Zinbayeva retornará a las pistas en la reunión de Donetsk, Ucrania. ¿Perdón? Donetsk, Ucrania. Perfecto. La saltadora reconoció que su objetivo más importante son los Juegos de Londres del año 2012. Con los chilenos, Julio Gutiérrez marcó un tanto en su debut con la camiseta del Táchira en Venezuela. El chileno fue pieza clave en la victoria ante Anzoátegui. Por otra parte, Nicolás Peric, el Nico, fue titular en la derrota de Olimpia en el fútbol paraguayo, mientras que en Ecuador, Mauricio Donoso jugó 45 minutos en triunfo de Deportivo Quito. Está muy mal Olimpia. La triatleta chilena Bárbara Riveros ocupó la posición número 32 en el triatlón de Kitzbühel, Australia, con lo que cayó hasta el sexto lugar del ranking mundial de la prueba. La última fecha del ranking mundial en Budapest se correrá el 12 de septiembre, que otorgará un tercio del puntaje final del mundial. Humberto Suazo fue elegido como la figura de la quinta fecha del torneo mexicano, luego de anotar 2 goles en su duelo frente a los Pumas. Además, el delantero se ubicó en la primera posición de la tabla de goleadores al completar 4 tantos. Definiendo a Sisu. ¿Qué pasó? Ah, bueno. Pero yo me quedo con el cuarto gol de Monterrey. ¿Vieron el tiro libre? Ah, golazo. Veanlo. Una buena noticia. Valentino Rossi deja Yamaha y correrá con Ducati a partir de la próxima temporada. ¿Cuál es la buena noticia? Una buena noticia para Ducati. Una buena noticia en todo, por lo sabroso que es. Claro. El multicampeón italiano estaba en la escudería desde 2004, por eso una pena que la deje. La selección chilena femenina de hockey patín se prepara para el Mundial de Alcobendas 2010 en España. Cerró su gira por San Juan con 2 empates y 1 derrota. Empataron a 3 tantos frente a San Juan B, también contra San Juan A, y perdieron con una mixtura de estos 2 equipos. Las marcianitas que estuvieron entrenando aquí en la cancha de hockey de Gómez Millas. Mientras nosotros jugamos fútbol, ¿no? La comisión de evaluación de la FIFA inicia hoy en San Petersburgo la inspección de la candidatura rusa para organizar los mundiales de 2018 o 2022, a lo que también aspiran España, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, Qatar, entre otros países. A ustedes, por lo menos, cortito, ¿cuál les tincaría para organizar uno de estos mundiales? ¿España, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, Qatar o Rusia? Creo que también está Bélgica metido. España. Inglaterra. Bien. Gracias, Felipe Sasso. De nada, cuando se te ofrezca. Una jornada para experimentados se dio en la Fórmula 3 en San Antonio de Chile. En el Autódromo Pacífico Sport de la ciudad de Puerto se cumplió una nueva fecha de la competencia automovilística. La única sorpresa la dio Freddy Valderrama en la categoría Superbike al conseguir su primera victoria. El número 2 del Golf Nacional, Mark Tulo, consiguió este sábado su primer triunfo en el European Challenge Tour tras adjudicarse el Rolex Trophy 2010, que se disputó en Ginebra. El golfista nacional se mostró feliz por el resultado, el que le permitirá ubicarse dentro de los 20 mejores del European Challenge Tour 2010. Estamos terminando la primera parte de tu programa Versus. A la vuelta de comerciales vamos a tener un especial, vamos a estar comentando lo que hizo el anuncio Sebastián Piñera de el ambicioso plan de alto rendimiento de la organización de los futuros Juegos de Oro del Sur del año 2014. ¿Cuánto? Ya estamos de vuelta, ¿eh? Una pausa cortita y ya estamos al regreso. Visita el portal de la Radio Universidad de Chile. Noticias, comentarios y actividades culturales y una completa programación las 24 horas del día. www.radio.uchile.cl, la radio que piensa. Si eres estudiante de la Universidad de Chile, no dejes de acudir al servicio médico y dental SEMDA. Con tu tarjeta de identificación TUI y tu cédula de identidad, accede a una amplia gama de servicios, atención psicológica, dental y otras especialidades médicas. Para más información, llama al 978-8970, porque el SEMDA espera por ti. Tenemos nuestro propio canal. Escucha también tus programas favoritos de la radio Juan Gómez Millas en www.podcaster.cl, el mundo del podcast en Chile. Música, teatro, artes visuales y lo mejor de la danza encuentran en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Visita www.artes.uchile.cl y entérate de panoramas, concursos y seminarios. Investigar, recuperar, restaurar y difundir el patrimonio fílmico chileno es el objetivo de la Cineteca de la Universidad de Chile. Cintas nacionales desde 1925 hasta 1973, más clásicos del cine mundial, completan este acervo de conocimiento audiovisual. Visita cinetecaudechile.wordpress.com y entérate de ciclos de cine y actividades de nuestra Cineteca. Estamos de regreso en el segundo bloque de tu programa Versus. Vamos a presentar una muy buena noticia que fue anunciada el día de ayer nomás, Diego Víctor Alejandro. Sí, porque el gobierno de Chile, a través del presidente Sebastián Piñera, ratificó este domingo que la próxima edición de los Juegos Sudamericanos se realizará en Santiago el año 2014. En la nueva versión del evento intervendrán una treintena de disciplinas, serán entre 10 a 12 días de competencia y esperan unos 21 países participantes, Pablo Felipe. Sí, principalmente son cuatro o cinco puntos lo que definió Sebastián Piñera en este anuncio. Y lo que tú decías, la realización de los Juegos de Sur Santiago 2014, que fue uno de los que sacó más aplausos entre los deportistas y dirigentes que llegaron hasta el Centro de Alto Rendimiento, serán en enero o en febrero de 4 años más. Además me decías que es un ambicioso plan. ¿De cuántas lucas estamos hablando? ¿Más o menos 50 millones o no? Por eso son varios proyectos. También está este nuevo plan olímpico donde Gabriel Ristagle abrió la ceremonia presentando este plan que promulga una alianza entre el COCH y el IND. Esto habla de un head coach, que se llama un líder técnico que dirigirá los planes deportivos de las federaciones. Las federaciones están criticadas en nuestro país, solo hay que poner el caso de Tomás González, la Federación de Gimnasia. Y una ventanilla única, que es un sistema de postulación menos burocrático, tanto papel, una ventanilla única. Además, Piñera dio a conocer este ambicioso plan olímpico, el que busca imitar el caso de España, que pasó de ser un país subdesarrollado casi, en materia deportiva, a convertirse en una potencia mundial. Ya lo vemos ganando la Fórmula 1, Mundial de Fútbol, tenis, fútbol, todo. Absolutamente todo lo que te puedas imaginar, y más de hecho. Por eso este es un ambicioso plan que busca emular lo realizado por otros países, que consiste en 4 puntos primordiales. Bueno, el que dijo Pablo, el que nombré dos, claro. También está la Vuelta de Chile. Esta vuelta que personalmente a mí me recuerda mucho a mi niña en San Vicente, los veranitos. Yo sacaba mi silla en Requegua y la llevaba al fondo del Potrero y iba a pasar la Vuelta. Porque la Vuelta Chile pasaba por dentro por de San carretera, Vicente. La fruta. Claramente. Durante enero del próximo año retorna la competencia ciclista de ruta más importante de Chile, aunque aún no ratifican el recorrido. Este sería por distintas ciudades y llegaría a Arica y Antofagasta en el norte, y luego se trasladaría por avión a Puerto Montt, donde comienza el periplo hasta Santiago. Ojalá pase por San Vicente de Tautá, para recordar viejos tiempos. A ustedes que les gustó mucho esta Vuelta Ciclista de Chile, este miércoles le cuento a ustedes dos y a los demás auditores, por si les interesa, habrá una conferencia de prensa para dar más detalles sobre el retorno de la principal prueba del deporte del pedal, después de varios años de receso, como bien dijeron. Ahí tendremos más información. Y queda el último punto de estos cuatro que señaló Sebastián Piñera y Gabriel Ristagle, que es la masificación del deporte, porque entre los anuncios está el fomento al deporte masivo. En términos generales, se planteó la meta de duplicar el número de personas que realizan actividad física. Según un catastro del IND, actualmente son cerca de 2,5 millones los chilenos que pueden ser considerados deportistas. Finalmente, la cifra quiere llegar a 5 millones de deportistas activos en el país, considerando que tenemos un índice aproximado de 82% de habitantes en Chile que son sedentarios, lo que absolutamente no puede ser por ningún motivo, ¿no, Felipe, José Sanz? No, son muchos los sedentarios. Pero ordenemos las cosas, por lo menos para los Juegos Olímpicos, los Juegos de Sur son más o menos 50 millones de dólares los que tiene previsto el eminente Sebastián Piñera. Así es. Bueno, recordemos Dale. Hay que suponer que en todo evento... En todo caso no habló mucho de cifras, habló de cifras generales. Habla principalmente que es un hecho que el presupuesto para el alto rendimiento prácticamente se duplicará y alcanzaría casi los 200 millones de pesos anuales. Ahora hay que decirle a las personas que no hay que ser tan ingenuo en esto, porque la organización de los Juegos de Sur, por lo menos hasta el momento, contempla la construcción de edificios e infraestructura adecuada para su organización. Pero esto no supone que de la noche a la mañana los chilenos nos vamos a poner bonos para el deporte. No, para nada. Que van a financiar todos los deportistas, porque yo creo que los problemas que han presentado todos los deportistas, y acá mismo en este mismo estudio han dicho, los problemas van a seguir subsistiendo. O sea, no financiamiento. Esperemos que no. Esperemos que no. Pero yo creo que con edificios, con implementación de este tipo, no están llenados, solucionados todos los problemas, por lo menos en materia deportiva. Este anuncio fue porque en estos días, en el mes de agosto, siendo que con mucha anticipación ya se debería saber la sede de los Ode Sur, de hecho el año pasado, bueno, fue porque debido al terremoto el presidente había puesto en jaque la realización de este evento, claro, y finalmente ya con lo de ayer se confirma y la inversión de 50 millones de dólares y todos los recintos deberían estar listos para el 2012, lo que es muy bueno para no estar haciéndolo todo como el chino a última hora. Y más o menos, ¿qué recinto? En la quemada, se podría decir. ¿Qué recinto se tiene contemplado? Yo creo que el que está el de Ado Chile. Bueno, está el centro de alto rendimiento, la pista de Mario Recordón, que es la pista atlética que está atrás del centro de alto rendimiento, y son otros centros deportivos dentro de Santiago. Bueno, recordemos que Sebastián Piñera se ve muy optimista con estos juegos, porque dijo que los Juegos Ode Sur se realizarán en Chile en el 2014 y esperamos que sean los mejores de la historia, por la organización, por la infraestructura y por los logros deportivos de nuestro deportista, indicó el mandatario. O sea, todos esperemos que así sea, obviamente. Y lo importante de esto, que no es un programa que apunta ya al próximo año o este año le vamos a dar determinada plata a los deportistas. Es un programa que apunta a Santiago 2014, ya a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Eso es lo importante, que ya estamos hablando, quizás por primera vez se podría decir en el deporte chileno, de un trabajo a largo plazo. Y ojo que los Juegos del Sur son 21 los países participantes, de sí. América del Sur, de América Central y del Caribe. Entonces se espera cerca de 6.000 deportistas. Y los chilenos tenemos base, pero hay regeneración en el deporte chileno para las generaciones que vienen. Recordemos que, por ejemplo, el tenis sub-14, Chile fue campeón del mundo hace muy poco. Y esta misma generación que estábamos hablando de Singapur, posiblemente es la que va a estar vistiendo los colores patrios en los Ode Sur. Claro, vistiendo, pero ¿quiénes principalmente son los que apuntan a medallas, se podría decir, en Londres 2012? Yo te puedo decir que está Tomás González. Natalia Ducó. Que es la principal carta en gimnasia y en realidad de medalla para Londres. También está Bárbara Riveros, que en este momento está sexta en el ranking de la triatlón mundial, en la Copa Mundial, pero llegó hasta la primera. De hecho, en la última fecha ha ido descendiendo. Está Raúl Franco, que es el mejor proyecto de tiro skid nacional. De hecho, hace dos semanas fue segundo en el Mundial, Raúl Franco. Así que mucha atención. Con el segundo lugar en medalla de plata en el Juego Olímpico. Así que muy bien. Y bueno, Cristel Kovic. Y ojo que Marcelo Bielsa va a estar en la banca del equipo preparatorio para la Olimpiada del 2012. Claro, preolímpico que se juega... Preolímpico que se juega en enero, creo. En Perú, tengo entendido, y clasifica también para el sudamericano, para el Mundial Sub-20. Lo que no me parece a mí, sí, que está en la misma competición, sea clasificatoria para los dos campeonatos. Antes no era así, sin embargo, Paraguay. No, desde que fue para la clasificación de Chile a Canadá 2007 al Mundial. También. Y en ese verano, campeonato, que Chile estaba aprendidísimo, iba muy bien, y guateó en lo... El último final, el hexagonal final. El hexagonal final, lamentable. Pero bueno, por lo menos clasificó al Mundial y les fue muy bien. Es un 2x1 para ahorrar sedes, tiempo. ¿Por qué habrá sido eso? No se sabe. Bien, también se está suponiendo la organización de unos Juegos Olímpicos Nacionales, tengo entendido, ¿no? Sí, van a haber unas Olimpiadas Nacionales. Que se realizarán a partir del año 2013. Es una competencia a nivel adulto, no a nivel juvenil, que se efectuará cada 4 años y será con los representantes de las distintas regiones. Volviendo a lo que es el tema de los deportistas nacionales y los premios que se van a entregar, se habla de hasta 60 millones por el logro de la presea dorada en unos Juegos Olímpicos, lo que es muy bien hablado por parte de los deportistas de alto rendimiento, de elite, y también hay que decir que se firmó un decreto por el presidente Piñera de establecer premios económicos a los deportistas por los logros que obtengan. O sea, esto es lo que más agradecen los deportistas de elite, porque no recibían mucho dinero. Ahora ser deportista es como entrar a estudiar pedagogía. ¿Por qué, Felipe? Cuéntanos. Por los 600 puntos. Exacto, por todos los premios que se supone. O sea, algo tan poco bien visto como antes era ser deportista, poco rentable. va a ser rentable. Quizás sigue siendo poco rentable. Esperemos que no, Diego. Me gusta tu pose. Es muy Héctor Vergara. ¿Sí? Bueno, el documento fue revisado en La Moneda y proyecta repartir hasta 250 millones de pesos al año. Así que seguimos con las buenas inversiones para el deporte, lo que obviamente nos alegramos mucho como fanáticos del deporte. Bueno, muy buena noticia. Muy buena noticia. Sí, bueno, importante decir ya, para estar como finalizando el tema de los Odesur 2014, es que más adelante se vienen muchos detalles de lo que va a ser el programa en profundidad. Porque en los últimos años se han reducido los aportes de alto rendimiento, lo que es un grave error, y ahora se está dando vuelta esto. Entonces hay que ver las aristas que van a surgir con estos. Quizás si empezamos a obtener logros, es que estamos logrando un buen plan. Y ojo que si nos estamos basando en el modelo español, podríamos tenemos una buena esperanza por lo menos. Recordemos que España empezó a surgir deportivamente desde que hizo los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. De Barcelona 92, y desde ahí yo creo que marcaron un hito para el deporte español. Hasta yo creo que hace poco, hasta el 2010, cuando ganó la última cosa que creo que no había ganado. Como dice Marcelo Bielsa, el eje de aprendizaje, el aprendizaje está en la copia. Si estamos copiando un modelo... Por lo menos ya estamos en fútbol, ya estamos en el décimo lugar, estamos entre los top 10. No supera Egipto, pero... Egipto que fue campeón de la Copa de África. Sí, lo que no es menor. Y ojo que se viene el próximo año la Copa América 2015 Argentina, con presencia de Versus, porque va a ser Chile, digo, local, en Mendoza. Mendoza y San Juan. Así que vamos a ver cómo le va al conjunto nacional dirigido por Marcelo Bielsa. Sí, una muy buena análisis completísimo acerca de los Juegos de Sur y de lo que será el deporte chileno en el futuro. Fue un programa con muy buenas noticias. Estuvimos con el regreso Jorge Valdivia, tuvimos el contacto con Talsazo, lo que pasa en Singapur, y terminamos con una muy buena información, la realización de los Juegos del Sur del año 2014. ¿Qué te pareció el programa? Completísimo. ¿En regreso a las canchas o no, Diego? En regreso a las canchas le damos toda la gracia a nuestros auditores que nos escucharon una vez más aquí en Versus, en la radio JGM. Y se viene aún más completo con renovación ya estética, podríamos decir, de la página web, blog, así que atentos. ¿Y qué tenemos, qué tenemos, por ejemplo, para la próxima semana, Pablo? Por la próxima semana tenemos el análisis de la fecha del Campeonato Nacional. Copa Sudamericana tenemos. Copa Sudamericana, las fechas que se están iniciando alrededor de todo el mundo, los amistosos internacionales, lo que es la participación de los deportistas alrededor del mundo. Así que se viene muy bien. Quisiéramos agradecer a nuestro amigo Gonzalo Pérez, quien hizo posible que este programa, el primer programa de Versus, saliera al aire. Nos estaríamos viendo la próxima semana, Diego. Sí, lunes, nos vemos, Felipe. Pablo, será hasta el próximo lunes. Nos vemos. Adiós.